Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Gracias por este espacio. Y aquí estamos. Ya arrancamos ayer con la semana del 15F, uh-huh. a 7 años de las inundaciones. Como vos decías, ¿no? Una tragedia que nos atravesó, pero que nos encontró también en la resistencia a las políticas de exterminio del monte. Por aquellos lados. Y bueno, en esta semana, digamos, en este contexto de pandemia, cuando empezamos a reunirnos hace un par de meses atrás con vecinos, vecinas y otras organizaciones de Sierras Chicas para ver cómo hacíamos cuerpo este día, decidimos hacer distintas actividades en distintos puntos, uh-huh. tanto de Unquillo como de Río Ceballos, para generar estos espacios de encuentro y reflexión, ¿no? Porque creemos y estamos convencidos de que es el modo de seguir caminando hacia políticas públicas respetuosas, seguras, ¿no? Y pensadas por y desde también los y las ciudadanas. En esto de espacio de reflexión me quedo pensando en qué importancia tiene para la comunidad poder habilitar los relatos, ¿no? de los vecinos uh-huh. y vecinos de lo que sucedió ese 15 de febrero, cómo vivieron esa jornada, de cómo también a 7 años están atravesando la subida en el valle, ¿no? En el corredor, en el sentido de que... Uh-huh. ¿Qué pasa cuando llueve fuerte, ¿no? ¿Qué memorias, totalmente. Qué miedos y resistencias quedan cuando el impacto fue tan grande para la población? Por supuesto, también causando la muerte de personas, uh-huh. de los propios vecinos uh-huh. de la zona. Totalmente. Vos sabés que es algo que se reedita año a año y con cada lluvia intensa que cae por aquellos lados, ¿no? Es como el temor a que vuelva a ocurrir, porque además no es un temor solamente como memoria, sino también asentado en una realidad que nos demuestra que no están dadas las garantías para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Nosotros allá en Unquillo particularmente, desde la Asamblea, hemos iniciado a través de la vía judicial, digamos, un amparo para evitar el desmonte de 70 hectáreas que pretendían ser desmontadas en una zona que fue donde mayor impacto tuvo la inundación en Unquillo, ¿no? Que es en el ingreso sur de la ciudad. Entonces, a partir de todo ese trabajo, digamos, de resistencia, de memoria y de reflexión, hemos logrado frenar eso que es tremendo, digamos, ¿no? Es como no pensar o borrar de la memoria semejante tragedia en pos del beneficio de unas pocas personas, el beneficio económico de unas pocas personas, ¿no? Que ni siquiera habitan el territorio nuestro, digamos, ¿no? También solo es una cuestión de negocio inmobiliario. Entonces, bueno, la verdad que creemos que estos 7 años, digamos, lo que han logrado es, por un lado, afianzar esa resistencia, como vos decías al principio, pero por otro lado también generar que muchos vecinos y vecinas puedan entender que no fue la lluvia, sino el desmonte, lo que generó y lo que sigue generando las inundaciones, las sequías, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. Así es referencia a nuestra decisión de parte de la Asamblea de dar cuenta que hoy no está garantizado que esto no vuelva a suceder, sino que se aplican los mismos métodos, ¿no? De avance sobre el monte que generaron esa tragedia. ¿Cuántas familias, si tienen alguna precisión, no se encuentran viviendo en el mismo lugar, las mismas viviendas que en su momento se inundaron hace 7 años? Mira, las familias inundadas fueron alrededor de 500 en Unquillo, de las cuales aproximadamente 100 y pico de familias fueron relocalizadas en viviendas nuevas, digamos, en distintos puntos de la ciudad, lejos de donde habían sido afectadas. El resto de la familia, digamos, optó por quedarse en el lugar y reparar lo que había destruido la inundación en sus casas, y siguen viviendo en el mismo lugar, digamos, uh-huh. ¿no? Y el otro día conversábamos, bueno, qué obras, intentando hacer, de ir mirando, digamos, en este tiempo, qué obras se han hecho para evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí. Y realmente hay muy pocas obras de infraestructura de reparación, digamos, ¿no? Salvo un puente, digamos, que se levantó un poco. Ahora actualmente se está haciendo toda una canalización en el centro de Unquillo, que es un lugar también que está sentado sobre el lecho del río, entonces eso hace que con la lluvia el río toma su cauce y bueno, y eso genera todo el desastre que se genera cada vez que llueve fuerte, digamos. Por otro lado, actualmente estamos atravesados también por la obra de cloacas, ¿no? En una zona que fue una de las más afectadas por la inundación, sin tomar ningún recaudo en relación a eso, sin darle lugar a la participación de los vecinos, o por lo menos avisar a los vecinos lo que se va a hacer y todo lo que eso va a generar en términos de riesgo para esas familias que viven cerca de la zona que donde se está haciendo un gran movimiento de tierra y demás. Así que la verdad que bastante tremendo el panorama. Uh-huh. Hacía referencia, ¿no?, que el objetivo es poder visibilizar con estas actividades que hay una relación entre el desmonte y las inundaciones uh-huh. que ocurrieron ese 15 de febrero, pero también Totalmente. Conectar la crisis ambiental con la crisis sanitaria. Digamos. Exacto. Que... Sí, ese fue una gran charla, digamos, y que nos llevó varias reuniones, porque veíamos la necesidad de poder hacer visible esto, ¿no? Cuando hablamos de salud, ¿salud en términos de qué, digamos? Uh-huh. ¿La salud de quién? Y es todo, digamos, es nuestro ambiente, somos nosotros, digamos, es como pensarla en la integralidad. Y desde ese lugar nos parecía sumamente necesario decir que crisis ambiental es crisis sanitaria. Y tenemos que posicionarnos ahí para poder defendernos, digamos, ¿no? Si defendemos el monte, si defendemos el agua, los ríos, eso habla también de nuestra salud, es en defensa de nuestra salud. Defender la biodiversidad, que cada estudio que sale nos habla del retroceso que hay, de la gran pérdida de biodiversidad que hay en nuestra región. Entonces, bueno, tomar conciencia de todo eso nos va a permitir tener una clara posición en relación a los avances que se están dando en nuestros territorios de, primero, desmonte, pero también hay infinidad de problemáticas, ¿no? Nosotros estamos en medio de una crisis hídrica, el manejo de los residuos es tremendo, digamos, ¿no? Como no hay pensado una política pública saludable en esos términos, digamos, ¿no? Si hablamos de salud integral. Y además, con cero canal de participación ciudadana. Entonces tampoco tenemos, si bien se están generados los espacios de manera institucional, no se habilitan desde las gestiones locales esos espacios. Bien. Esto es un parámetro en otras localidades también, más allá de Unquillo, uh-huh. ¿no? No hay un ordenamiento territorial que se piense de manera participativa. Participativa y comunitaria, digamos. Nosotras desde la Asamblea del Monte de Unquillo, antes de las elecciones, de las últimas elecciones, hicimos todo un trabajo, un taller que tenía que ver con esto, ¿no? De intentar empezar a caminar este ordenamiento territorial participativo, identificando las problemáticas de nuestro lugar, en donde invitamos a los candidatos y candidatas a intendentes a firmar, digamos, esto, no todos participaron, por supuesto, de esos espacios, pero de todas maneras firmaron como un acta compromiso en donde iban a tener en cuenta los puntos que habían surgido de ese taller, y obviamente quien ganó no creo que ni leyó el papel, digamos, ¿no? Porque da cuenta sus modos de pensar las políticas públicas, de la obra pública, de las aprobaciones de loteos, bueno, un sinfín de cosas que nos llevan a pensar que fue solamente una firma de pose, digamos, ¿no? Uh-huh. Es importante, digamos, en esto que planteaba, ¿no? Donde desde los sectores políticos se desoye a esa demanda de las organizaciones la posibilidad de participar en estas instancias reflexivas, pero también de memoria colectiva, de reclamo, para justamente que se tomen acciones que implican una lógica comunitaria para evitar que esto vuelva a suceder. La participación de estas distintas actividades muy diversas que han organizado durante toda la semana, ¿no? Como aptas para todo público, todo horario, para que la gente se pueda sumar. Así que si te parece, contanos un poquito cómo fue impulsada esa grilla. Sabemos que empezó el día domingo. El día de ayer, sí. Mira, estuvo hermoso. Ayer, bueno, proyectamos el corte, el bosquecito, y estuvo Paulina Muratore, que es su directora, una hermosa, bueno, compartiendo ahí con muchas familias, porque en esto que vos decías, ¿no? Es una grilla pensada para los más pequeñitos, los y las más pequeñitas, hasta las personas mayores, que son también quienes han atravesado otras inundaciones en nuestra ciudad, y desde ese lugar también les convocamos para poner el relato, ¿no? En una de las intervenciones en particular. Mañana martes el encuentro es en un barrio de la ciudad que se llama Gobernador Pizarro, en un centro comunitario, y ahí va a haber desde juegos, un juego que armamos desde la asamblea, un juego colaborativo, va a haber teatros y relatos y un taller de ambiente y salud que va a estar a cargo de Sembradores Serranos. Eso el martes. Después el miércoles hacemos intervenciones en la feria agroecológica que funciona una vez a la semana en la explanada de la Municipalidad de Unquillo, y por la noche hay un documental en el cine municipal, que es un espacio Inca. Vamos a pasar El Grito del Suquía y también va a estar ahí su director. El día jueves tenemos como una agenda ahí como intensa también. Se hace una intervención en la cooperativa de agua de la ciudad de Unquillo, se llama Qué Papelón, donde es, bueno, una intervención artística urbana realizada por vecinos y vecinas que vienen sosteniendo varios reclamos a la cooperativa de agua. El día viernes, el Monte Joven es una actividad de asamblea abierta organizada por jóvenes del corredor, y eso va a ser a la tarde, y a la noche hacemos una entrevista abierta a Joaquín Deón por un personaje, el señor Tarrowski, y se proyecta Cosas Raras Pasan en Sierras Chicas con brigadas forestales. Y el sábado es el cierre de esta semana. Es una caminata por la memoria de nuestras aguas. Nos parecía necesario poder transitar y recorrer nuestro río, nuestro arroyo, con paradas interactivas, algunas postas, acompañadas por el candombe y los sicuris de ahí de nuestra ciudad. Bueno, hay para todos y todas. La idea es que se puedan acercar los vecinos y vecinas, aportar desde su sentir, desde sus vivencias, y bueno, generar estos espacios de reflexión y encuentro para sostenerlos más allá de esta semana del 15S, ¿no? Bien, esa es también nuestra expectativa, ¿no? De que de alguna manera esto sea multiplicador para otras localidades, sí, que han atravesado y están atravesando problemáticas similares, pero también, sí, para entender ahí que es importante la presencia para recordar y para garantizar de manera comunitaria que no se tenga que vivir un hecho de esta magnitud, ¿no? Estaba tratando incluso de repasar, mientras hablábamos, que sabemos que se perdieron vidas humanas, ¿no? En la tragedia, pero que incluso hasta ese número cuesta definirlo, ¿no? Por la, totalmente. Lo rápido que fue todo y el abandono, también la falta de coordinación, ¿no? Para poder contener a tantas familias en una crisis semejante, ¿no? Como ver arrasadas sus viviendas. Totalmente, totalmente, porque digo, en ese primer momento quien acude en principio siempre es tu vecino o tu vecina, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta que el Estado empieza a moverse y a organizarte, bueno, y eso no puede volver a ocurrir, digamos, ¿no? También como pedimos, qué sé yo, pensábamos el otro día el sistema de alertas tempranas que tanto se había hablado y nunca funcionó, digamos, uh-huh. ¿no? Es como, bueno, nada, como situaciones bastante complejas, pero que nos dejan a los vecinos y a las vecinas en una situación de desamparo frente a una catástrofe. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Karina, la posibilidad de recorrer estas distintas actividades, pero también el trabajo que vienen haciendo de la Asamblea del Monte de Unquillo. Así que, bueno, los acompañamos y las acompañamos desde aquí en esta semana tan de lucha, pero también tan difícil para toda la comunidad. Tal cual. Gracias, Jorgelina, y saludo y abrazo fraterno a todos y a todas que están escuchando. Y bueno, a salir y a sumarse y encontrarse con nuestros vecinos, nuestras vecinas, y a pensar, digamos, ¿no?, estas soluciones desde el llano. No nos queda otra. Abrazo enorme. Abrazo. Gracias.